Estos son los titulares del viernes 19 de enero. Pese a la mejora prevista del tiempo, es improbable que aumente la temperatura en las zonas de Japón afectadas por el terremoto. El primer ministro japonés estudia disolver la facción del partido que dirigió en el pasado. El número de muertos en la franja de Gaza se acerca a los 25.000 a medida que las fuerzas israelíes amplían su ofensiva. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. A pesar de la prevista mejora en las condiciones meteorológicas, es improbable que las temperaturas diurnas experimenten un marcado aumento el viernes en las zonas del Japón central afectadas por el potente terremoto del día de Año Nuevo. Según la Dirección de Meteorología, se espera que un sistema de altas presiones cubra esas zonas el viernes. Se prevén máximas diurnas de 9 grados centígrados en la ciudad de Kanazawa, 8 en la de Toyama y 7 en la de Wajima. Los funcionarios de la dirección dicen que los terremotos centrados en la península de Noto y sus alrededores están disminuyendo gradualmente, pero la actividad sísmica continúa. Desde el terremoto del 1 de enero hasta las 4 de la madrugada del viernes, se habían registrado 1.455 temblores con una intensidad de 1 o superior en la escala sísmica japonesa de 0 a 7. Las autoridades instan a la población a permanecer atenta ante la posibilidad de temblores de intensidad 5 fuerte o superior durante las próximas 2 o 3 semanas. También a tomar precauciones contra la hipotermia. Piden a los evacuados que presten atención al estado de salud de sus familiares y de las personas de su entorno y les aconseja que se abriguen lo más posible y se mantengan activos. Numerosos evacuados han enfermado debido a su prolongada estancia en los refugios. Algunas personas han fallecido por presuntas causas relacionadas con la catástrofe. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, dice que está considerando la posibilidad de disolver una facción de su Partido Liberal Demócrata, PLD, que dirigía anteriormente, en medio de un escándalo de fondos políticos en el que están implicadas facciones de la misma formación. La facción Kishida es una de las sospechosas de no haber declarado algunos de los ingresos procedentes de actos de recaudación en sus informes sobre fondos políticos. La Fiscalía de Tokio planea presentar una acusación sumaria contra un antiguo tesorero jefe de la facción Kishida por no haber declarado supuestamente unos 30 millones de yenes, cerca de 200.000 dólares, durante 3 años hasta 2020. Una acusación sumaria significa que los fiscales piden a un tribunal sumario que imponga una multa al acusado. En declaraciones a la prensa el jueves, Kishida declaró que está considerando la posibilidad de disolver la facción que encabezaba. Dijo que podría ser una opción si ayuda a recuperar la confianza pública en la política. A la pregunta de si tiene intención de instar a otras facciones a disolverse, Kishida se limitó a decir que lo único que está considerando ahora es qué puede hacer su partido para recuperar la confianza de la ciudadanía. El primer ministro había liderado la facción desde 2012, pero abandonó el grupo el pasado diciembre cuando se amplió el escándalo que implicaba a las facciones del PLD. En ese momento dijo que intentaría restaurar la confianza de la gente en la política desde una posición más neutral. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado de que el número de muertos ha aumentado a casi 25.000. Esto se produce en momentos en los que el ejército de Israel ha comunicado que sus tropas terrestres están ampliando su ofensiva en el sur del territorio. El jueves comunicó que una de sus brigadas en Han Yunis está ahora luchando en la zona más meridional de aquellas en las que sus tropas terrestres han operado hasta ahora. Añadió que sus soldados han matado a decenas de combatientes de Hamás. considera que el grupo ha estado militarizando el hospital Nasser, que se encuentra en dicha ciudad. La zona está llena de evacuados. Un alto miembro del personal de Médicos Sin Fronteras declaró que la situación en el hospital es catastrófica. La ONG internacional, que presta su ayuda al centro sanitario, afirma que hay demasiados pacientes que atender porque los combates se están produciendo en las cercanías. Las autoridades sanitarias de la franja indicaron el mismo jueves que los ataques israelíes se habían cobrado la vida de 172 personas en las últimas 24 horas. Agregaron que el número de muertos ha llegado a 24.620. El Financial Times, un periódico económico del Reino Unido, publicó también el jueves que los Estados árabes están trabajando en una iniciativa para conseguir un alto el fuego y la liberación de los rehenes en el territorio. Se cree que forma parte de un plan más amplio. En la noticia se cita a un alto funcionario árabe, quien habría indicado la posibilidad de que ese plan incluya el premio de que Arabia Saudí formalice relaciones con Israel. Para ello, este último debe aceptar la toma de medidas irreversibles dirigidas hacia la creación de un Estado palestino. El diario señala que la parte árabe ha discutido el plan con funcionarios gubernamentales, estadounidenses y europeos. Según informa, espera presentar el plan a Israel dentro de unas pocas semanas. Irán y Pakistán han intercambiado una serie de ataques y contraataques a lo largo de su frontera. Los líderes mundiales les instan a que actúen con la máxima moderación. El martes, Pakistán sufrió los efectos de misiles y drones que causaron la muerte de dos niños, y el jueves lanzó ataques de represalia contra objetivos en el sureste de Irán. Funcionarios pakistaníes dicen que llevaron a cabo ataques militares de precisión contra lo que llamaron escondites terroristas. El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, confirmó los ataques y dijo: «Según la información que recibimos, cuatro niños, tres mujeres y dos hombres, que no eran ciudadanos iraníes, murieron en una explosión en un pueblo. Cada parte ha acusado a la otra de dar cobijo a terroristas, aunque ambas hablaron de mantener buenas relaciones de vecindad». Y la marca japonesa de ropa Uniqlo ha demandado a Shein, su rival china, por copiar presuntamente el diseño de su popular bolso bandolera. El gigante textil exige al minorista chino que deje de vender el artículo y que pague una indemnización de cerca de $1,000,000. La cadena de ropa nipona indica que el 28 de diciembre presentó la demanda contra los gestores de Shein ante el Tribunal de Distrito de Tokio. Sostiene que la compañía china vende artículos muy parecidos a su pequeño bolso bandolera con forma de media luna. Los representantes de Uniqlo señalan que esta adopta una postura decidida contra cualquier acto que menoscabe su propiedad intelectual. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.